Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas. Este rinconcito malvinero que semana tras semana ya acumula años tratando de llevarles hasta ustedes las historias de nuestros hombres y mujeres que participaron en la gesta de 1982. Con dificultades técnicas a la vista, que no pasa más que del enredo de los cables. Tipo algo fácil de solucionar. Desordenado. Mi querido amigo don Daniel Galfino, ¿cómo le va, don Galfino? Muchas gracias, don Norberto Lafusa, por la categoría de amigo. Muchas gracias, buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Estoy contento de estar aquí con un año más encima. Eso es. Así que aprovecho este pequeño y breve espacio para agradecer todos los mensajes de afecto y de cariño que me han dedicado en la página de Facebook y los llamados que he recibido. Muchas gracias. Usted merece. Gracias, señor. Don Javier, ¿qué anda haciendo? Don Javier Ramos, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? Es un placer estar acá nuevamente, como siempre, estrenando auriculares, por eso tengo dificultades técnicas hasta que le dé dos martillazos y arranque como loco. El método efectivo sí lo sabe. El hombre responsable de esta mesa, el garante de las cosas bien hechas en este programa, nuestro querido y admirado amigo, el doctor Alejandro Mendolara. ¿Cómo le va? Buenas noches, Norberto, Javier, Daniel, buenas noches, doctor. Nuestra operadora en los controles. Es un alcahuete, mira. Sí. Y porque me pone voz más linda. Sí, claro. Y bueno, y un gran saludo a nuestra audiencia y a nuestro amigo Néstor. Un abrazo grande. Sí, Néstor. Señor. Estuvimos ensayando, Néstor, hace un rato. Saludarte los cuatro juntos, pero nos salió tan mal que no lo vamos a hacer. No lo pudimos hacer. Buenas noches. 2, 3. Buenas noches, Néstor. Mirá, salió mejor ahora que antes. Qué grave. Sí, pero de los cuatro uno salió falso. Epa. Bueno, no indaguemos. ¿Por qué lo miran todos el picaporte? No, oiga. Bueno, Néstor, que te mejores pronto. Bien. Quiero anunciar que estoy en trámites de irme. ¿A Malvinas otra vez? Sí, pero primero voy a pasar por Río Grande y por Ushuaia. Apa, papa. Atento, Gillo. Atento, Sotarril. Nosotros tenemos un amigote que nos ha visitado acá, viviendo en Ushuaia, el señor Nocent, Gabriel Nocent. Así que atento, Gabriel, que en agosto te voy a tocar el timbre. Ojo, No. No te andes escondiendo que queda feo. Avisaste. En agosto te voy a ver. Wow. En agosto lleva la pala para sacar la nieve. Sí, ¿no? Vos sabés que hablé esta semana con gente que es la que voy a ir a visitar allá y me decía que estaban sin agua en Río Grande. Upa. Sin agua potable en las casas. Con lo cual se congelaron las cañerías. Algo pasó. Sí, dicen, no sabían. Mi amiga es contadora, así que pobre, a lo sumo te podía decir que abría la canilla y el agua no salía, hasta ahí llegaba. Pero que estaba haciendo un frío de partirse y además con esa dificultad del agua, ¿no? Es obligatorio, yo no sabía, es obligatorio circular con cubiertas con clavos. Pinches, sí. Obligatorio. Es obligatorio. Sí, porque hay una parte, si no me equivoco, que es embajada y termina en el agua. O sea, lindo. Cada tanto limpian. Eso me acuerdo cuando fui a la base en el año 80, en febrero del 80, que nos contaban que siempre se daban cuenta quién era el nuevo de pase en la base. ¿Lo veían pasar? Lo veían en la banquina el auto. ¿En qué base, Alejandro, no dijiste? En Río Grande. Ah, Río Grande. Bueno, a dos cuadras del BIM 5, por la calle que sale a la entrada principal, una o dos cuadras, sobre mano derecha había un bodegón. altamente recomendado, y fuimos una vez sola, a un almuerzo. Quiero, antes de entrar de lleno en el tema de esta tarde-noche, y mientras esperamos a nuestro querido amigo, el teniente coronel Juan Scarpinelli, no me acordaba cómo se llamaba. Juan Scarpinelli, está en camino. Hacemos tiempo y les quiero comentar algo que me hizo llegar el inefable, el querido, el entrañable don Juan Drupi Vázquez. ¿Sí? Asado. Perdón, asado. Perdón, me agarró tos. Asado. El menú. No, no es el menú, son dos páginas, bánquenme y presten atención porque es una denuncia pública que se ha llevado a cabo y que tiene muy, pero muy presente el tema de los veteranos de guerra, de quien nosotros hablamos permanentemente. Por eso que me parece prudente mencionarlo, hacerlo público. Esto se llama... ¿Cómo? Está chequeado esto. No está chequeado. Sí, sí. Ah, sí, la información está chequeada. No, por eso... puede quedar fuera de garantía. Sí, no, bueno, te haga problema. No, yo pregunto por la cara que puso el doc. El desorden de pensiones otorgadas por el Estado no escapa a los reconocimientos a veteranos de guerra. Muchas de las denuncias se han realizado, pero el padrón no se modifica. La pelota no se mancha. ¿Está? Los soldados clase 62 y 63, y lo miro a Javier y lo miro a Ketejedi, casi voy. El porcentaje más alto en traslado a las islas, en heridas, en muertes, están organizados en muchos centros de veteranos. Esto está, disculpen, la redacción no es mía. Y dependiendo la provincia, reciben además de la pensión nacional una provincial, así como los miembros de las Fuerzas Armadas que son veteranos. ¿Se entendió algo de todo esto? Es decir, hay gente que recibe pensiones nacionales y dependiendo del lugar en el que vivan, viven en provincias. ¿Qué es eso de Doña Belda? Sí, estamos fuera. Viven en provincias que a su vez, sus gobiernos provinciales, les han otorgado pensiones independientes a las nacionales, que deben sumarse, o sea, cobra esta y cobra el otro, ¿no? Dice, se desplegaron cerca de 14.000 efectivos a Malvinas, entre soldados y profesionales. En la actualidad hay más de 24.000 veteranos que cobran según la ley. ¿24.000? Se desplegaron cerca de 14.000 efectivos y hay 24.000 veteranos que cobran. En realidad a las islas cruzamos 10.000, 11.000. Yo, el número que tengo yo, que no, si me apretan no puedo decir de dónde lo saqué porque no recuerdo, pero... El número mío estaba entre 10.500 y 11.000 hombres. Sí, y acá dice 14.000. Finalizada la guerra, ¿vale? Finalizada la guerra hablábamos de 14.000. En ese momento bien. Se hablaba de 14.000. Entre todos. Lo que pasa es que esa fue una de las cuestiones. Cuando le preguntan a General Menéndez cuántos eran los efectivos, él no pudo dar precisiones. Ajá. Porque, bueno, muchas unidades cruzaron muy apresuradas y después él no sabía cuál había sido la suerte de los prisioneros en Gus Green y demás, si habían sido llevados al continente o no. Entonces no tenía conocimiento exacto, pero de hablar de una cifra, hablas de 12.000 más o menos. Yo recuerdo que acá en estos micrófonos, en más de una oportunidad, recuerdo claramente el caso del RI3 y del BIM5, de haber recibido al personal en Malvinas con la novedad de Polizontes. Sí, y a la inversa, se habla de la compañía Hacha en Malvinas, sí, y la compañía no cruzó completa. Ahí está. O sea, por un lado tenemos excedentes de la del traspaso oficial, tipos que fueron de prepo, que se colaron. Me viene a la memoria Julito Cao, que fue de prepo en el 3 y falleció, cayó en combate, ¿no es cierto? Bueno... y unos 9.000 que reclaman ser incluidos en este beneficio. Es decir, 14.000 en las islas, 24.000 que cobran, y hay 9.000 más que reclaman ser incluidos como veteranos para cobrar según la ley. Estos han acampado más de 6 años por sus derechos en Plaza de Mayo. Imagino yo que la nota se refiere a los movilizados. Imagino yo. Serán los últimos 9.000 que menciona el escrito este. Exactamente. Sí. Desde que terminó el conflicto casi se duplicó el padrón de pensionados y esto obedece a varias razones que deberían revisarse. Los números oficiales fueron cambiando. Poco después de concluida la guerra, el ejército señaló 10.001 efectivos. Una delicadeza. Sí, una precisión. Una delicadeza de parte del ejército. Uno y como 10.000 atrás. Sí, es la única posibilidad que le veo yo de haber sido preciso de esta manera. 10.001 efectivos. 10 años después ese número pareció ajustarse a nuevos conteos y arrojó 14.020. Caramba. Sí, de esa cifra se habla hace muchísimos años. Excombatientes al sumar los denunciados por la Marina y la Fuerza Aérea. Sin embargo, son, según el padrón del ministro de del Ministerio de Defensa, 23.424 los hombres y mujeres que hoy gozan los beneficios de las pensiones de guerra. Las pensiones de veteranos falsos han dado lugar a denuncias por parte de centros de veteranos, como el de La Plata, por ejemplo, abriéndose investigaciones con alguna condena por recibir beneficio no correspondido. La Marina incluyó como veteranos durante el gobierno de Carlos Saúl, aquel que te dije, a todos los tripulantes de su flota, hayan o no entrado en combate. Ah, buenísimo. Y sumó todos los tripulantes de la Marina Mercante que prestaron apoyo logístico. Así, casi 5.000 hombres se sumaron que no estuvieron en el área que menciona la ley para hacerse beneficiario de las pensiones. En el año 2006, un grupo de excombatientes de la Guerra de Malvinas denunció ante la Administración Nacional de Seguridad Social la existencia de más de 10.000 pensiones truchas otorgadas a supuestos veteranos, según informó en ese momento la agencia TELAM. La denuncia fue realizada por el Centro de Excombatientes de La Plata ante el titular del ANSES, el entonces Sergio Massa, y el fiscal federal Guillermo Marijuán, según informó el Centro de Veteranos. La polémica puso una vez más en el tapete las irregularidades que están detrás de los beneficios destinados a los veteranos de guerra y que los distintos centros de excombatientes, entre ellos los que corresponden a la provincia de Misiones, han denunciado en reiteradas oportunidades. En 2009, una grave denuncia relacionada con las pensiones que se otorgan a los veteranos de guerra formuló el excombatiente Rodolfo Golob, quien dijo que el padrón de quienes estuvieron en el conflicto apenas supera los 15.000 y en cambio se pagan más de 28.000 pensiones. Hoy el número exacto en el Ministerio de Defensa es el que mencionamos hace un rato, algo más de 24.000. Aclaró Golob que cuando estuvo la ministra de Defensa Nilda Garré en el Regimiento 8 de Infantería de esa ciudad, le dijo, inclusive le explicó, que esto era muy fácil de resolver, porque solo hay que pedir a la Cruz Roja Internacional el registro de los veteranos de guerra prisioneros, y ahí salta el padrón con lujo de detalles. Y este, refiriéndose al padrón, tendría 15.323 efectivos. Los otros que cobran la pensión de veteranos de guerra no tengo idea de quiénes son, habría dicho Golob, pero sí estoy seguro que la viveza criolla, por no decir otra cosa, también está en esto. Según pudo saber este portal, el que firma Alicia Panero firma esta nota. Sí, la autora de Mujeres Invisibles. Uh-huh. ¿Ah, sí? La nota salió publicada en Infobae. Bien. ¿En Infobae? No, en el portal Periodismo algo. Para todos y todas. No. Bueno. Aclaró Gala de aquello de la viveza criolla. Dice, según pudo saber este portal, dice la señora Panero, en 1984 la Cruz Roja Internacional informó oficialmente algo más de 11.000 prisioneros de guerra enviados por distintos medios del continente luego de finalizar la guerra. Hago yo mi aclaración. A ver, los sobrevivientes de la Fuerza Aérea que formaron parte de los ataques a la flota y al terrestre, qué sé yo, no estaban en el parque de prisioneros y sin embargo son claramente veteranos de guerra. Sobrevivientes de Belgrano. Tripulación del San Luis, por ejemplo. Del Nahual, no, Nahual sí volvieron vía Montevideo. Tripulantes de los 630, de los Electra. Por eso, no es de los Fokker. Estricto el tema de la Cruz Roja. Claro. Porque además, claro, en el BIM 5 embarcó en el Irizar para regresar al continente. Entonces no... Ahí no participó la Cruz Roja. O sea, la Cruz Roja habrá participado... Los heridos que fueron evacuados en los Hércules. Y la gente de Ajax, seguramente. Es decir, los prisioneros de guerra argentinos que pasaron por Ajax deben haber sido registrados por la Cruz Roja, seguramente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque cuando regresan, desembarcan en Madryn, ahí se hizo el conteo con los listados de la Cruz Roja. Sí, tuvieron un quilombito ese día. Sí, le faltaba uno, le sobraban tres. Sí, ¿no? Sí, hubo un defensor, o sea, importante. Vos lo que decís, que estabas en ese momento, te tocó más o menos para mediados de julio regresar 14. Al continente. Había dificultades entre lo que decían que estaban bajando de los barcos y lo que efectivamente estaban bajando. Sí, en el conteo una pavada, ¿no? Éramos 593 y ellos tenían 592 o 594, le faltaba o le sobraba uno, una cosa. Que después dijeron, vos, está bien, ya está, si hay algún quilombo después vemos, lo arreglamos. Claro, si te debo algo me lo haces saber, bien. Descontámelo del cargo. Claro. Entonces, en 1984, quédense con este dato, la Cruz Roja Internacional habría informado oficialmente algo más de 11.000 prisioneros de guerra enviados por distintos medios al continente. Subrayamos que esta cantidad no tiene que ver con la totalidad de los verdaderos veteranos de guerra. Okay. Otra denuncia en el 2017, es decir, este mismo año, estima que en San Nicolás, en la ciudad de San Nicolás, hay unos 70 excombatientes truchos que cobrarían la pensión, y el ANSES, en vez de investigar y pedir los legajos de todos los que perciben esta pensión, pide a los denunciantes que le acerquen los nombres y apellidos de cada uno de los supuestos truchos. Vos hoy, refiriéndose a otra cosa, hoy o anoche que hablábamos, me decía que se en estas cosas se invertía la carga de la prueba. Es decir, yo digo algo, y en lugar de yo tener que plantear mis razones que sustenten lo que yo estoy diciendo, no, se obliga al otro a decir por qué lo que yo digo es mentira. Exactamente. No, vos tenés que probar lo que vos afirmás. Tal cual. No, no los demás. No, yo afirmo y que me demuestre lo contrario. Exacto, el otro. Exacto, es descabellado esto. Es Argentina. La Argentina, sí, ya sé. Entonces, en el 2017, en San Nicolás, hay 70 excombatientes truchos que cobran las pensiones y ANSES, en lugar de investigar, pide y pedir los legajos de quienes están percibiendo para revisarlos, te dice al que denuncia que le diga quiénes son. Es fantástico, este país es hermoso. La ley 23.848 dispuso una pensión vitalicia para los ex soldados combatientes conscriptos que participaran en efectivas acciones bélicas y de combate, y los civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones. Todo esto último está entrecomillado, por lo tanto imagino que el texto cita la ley 23.848. Repito, entrecomillado, los ex soldados combatientes conscriptos que participaron en efectivas acciones bélicas y de combate, y los civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones, a los combates, imagino que se refiere. Luego, la ley, otra, la 24.652, dice que tienen derecho a la pensión de guerra quienes hayan estado destinados al Teatro de Operación Malvinas, el famoso TOM, Teatro Operación Malvinas, donde indudablemente participaron del conflicto o hayan entrado efectivamente en combate en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, el otro no menos famoso, TOAS. TOAS. Entendiéndose este último como el área alrededor de Malvinas. Es decir, ya vamos mutando la cosa. Al principio, la 23.848 hablaba de los soldados y civiles que hayan participado o estado en los lugares en los que se participó de acciones bélicas concretas. Esto ya, al definir, me imagino, el Teatro de Operaciones Sur alrededor de Malvinas, y alrededor de Malvinas no sabemos cuántas vueltas alrededor de Malvinas, estaba definiendo que todas esas personas que hayan estado alcanzadas por el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur debieran ser considerados veteranos de guerra. Esto amplía la cosa, más allá de los 11.000 y pico de veteranos que había ruido de puerta, ese es el picaporte porque nos visitan. Entonces nosotros, como este programa es un programa de vivo y de aire. Alguien tiene que estirar en las pausas. Viene un fuerte abrazo. Se escuchan las palmadas sobre espalda y pecho con los conductores y ahí me toca a mí. Espérense. Yo he escuchado transmitir partido de fútbol, pero no saludo. Esto es extraordinario. Sí, sí. Esto de transmitir en vivo los saludos, esto es radio, señores. Acaba de llegar don Juan Escarpinelli. Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Es usted muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitarme. Lo pongo en auto porque estamos regodeándonos con una notita que apareció hoy, me hizo llegar don Vázquez hoy, don Drupi Vázquez, sí, acerca de las inconsistencias en las pensiones a la cantidad de veteranos que hay. Entonces esta nota analiza quiénes son veteranos y cuántos hay. Entonces aparece, por un lado, en su momento, ni bien terminó la guerra, un número que rápidamente quedó detrás y hoy se pagan 25.000 pensiones, números redondos, cuando en teoría hubo 11.000 prisioneros, pero el TOAS y el teatro de operaciones del Atlántico Sur llevaba la cosa un poco más allá, 15.000 tipos. La gran diferencia te la hace la flota de MAD. Bueno, acá dice, viene Alejandro, que todo el tipo que estaba arriba de un buque mercante afectado al esfuerzo militar, haya estado o no dentro del teatro de operaciones del Atlántico Sur y de todas las tripulaciones de los buques de la flota de mar. Tenés, por ejemplo, Río de la Plata, que estuvo haciendo espionaje en la isla de Ascensión. Entonces, bueno, está muy lejos del teatro de operaciones del Atlántico Sur, exactamente. Las tripulaciones de los las tripulaciones civiles de los 707, los que fueron a buscar los gabanes y armamento a Libia, son considerados veteranos. Entonces ahí empezás a extender un poquito el área del TOAS, que es el área geográfica, que es la que determina el otorgamiento de las pensiones. Y después empezás a extenderlo por sentencia judicial, ¿no? Claro, bueno, tangencialmente hacemos referencia a lo que dice Alejandro, que en este año, en el 2017, en San Nicolás, en la ciudad de San Nicolás, hay denunciados 70 excombatientes truchos que estarían cobrando, y cuando la denuncia se presentó en el ANSES, en lugar de revolver y ver qué pasa, dijo: dame los nombres. Pruebe quiénes son, claro. Bien. El CECIM de La Plata, estaba esperando yo que desembarcara en este asunto el CECIM de La Plata, hizo dos denuncias de pensiones irregulares, una en Quilmes, No, pensé que era 1-0. Digo, porque acá se juntaron los dos hinchas de Estudiantes. Estudiante acaba de ganar y se clasificó. Acaba de clasificar para la Libertadores. El teniente coronel Carpinelli y el mascarón de prueba de este programa. Bueno, empecemos con lo del mascarón. Jugaron contra el Ajax, San Silencio, que si llegan a salir mal ustedes hoy, igual. Estamos peleando los dos ahí. Ahora vamos a ver qué nos pasa. Bien, nosotros. Volvemos. El CECIM de La Plata hizo dos denuncias de pensiones irregulares, una en Quilmes y una en la misma La Plata, de donde se oriunda el CECIM, a quien le sacaron el beneficio. O sea, en las dos denuncias que hizo el CECIM, le retiraron el beneficio a los autores. A quien le sacaron el beneficio, pero se las restituyeron por medio de un amparo. Mira. O sea, la denuncia hizo que se les retiraran las pensiones, pero interpusieron un amparo y se las devolvieron. Según este organismo, las irregularidades del IPS de la provincia de Buenos Aires son más de 200. El problema de la provincia de Buenos Aires es complejo, asegura doña Alicia Panero. Muchos veteranos de otras provincias toman como domicilio el de la unidad de destino durante la guerra. El Regimiento de Infantería 7, por ejemplo. Vos sos chaqueño, hiciste la colimba en el 7, fuiste a Malvinas y cobrás en Buenos Aires porque tu unidad de destino está en la provincia de Buenos Aires. Pero mire lo que dice esta señora que sucede. Muchos veteranos de otras provincias toman como domicilio el de la unidad de destino durante la guerra, cuando la ley provincial dice que deben haber nacido o vivir en Buenos Aires para tener acceso a esa pensión. Y se han detectado casos de quienes pretenden cobrar también en la provincia donde residen. O sea, reciben, por un lado, la el domicilio del destino, la nacional, sí, nacional. La provincial, porque eran del 7, por decirlo un ejemplo, sí. Y son chaqueños y viven en el Chaco, entonces van allá y tramitan. Tenemos algo. Ah, no. Está bien. Tres pensiones. Perdón, yo voy a hacer una pregunta que se debe estar haciendo mucha gente. ¿Cuánto es la pensión de un veterano nacional? ¿Tenés idea, Javier? Son tres jubilaciones mínimas, ¿no? Sí, no sé. Ah, si ¿sí? Tres jubilaciones mínimas. Sí, 10 y algo. No, 20 y pico, son tres jubilaciones mínimas. O sea, 10 y algo debe ser una jubilación mínima. Tres jubilaciones debe ser 30 lucas. Mi estimadísimo suegro cobra 9.870 pesos. 10 lucas. Diez, sí. O sea, tres son 30 lucas, la nacional. La nacional más o menos 30 lucas. No hay descuento, no hay nada, te están cagando. Javi, empezamos a ver un poco de papel porque... Sí, lo están pasando al cuarto. Pues sí, Javi acaba de descubrir. Acaba de descubrir. Mucho, ¿cómo es este? Ciudad del Lute, pero... Llamame a Central, por favor. Después te paso el mail de Alicia, también, así te incluye en la próxima. Las causas por separado, nuestro garante. Bueno, falta poco, muchachos, aguante que falta poco. El problema de la provincia de Buenos Aires es complejo. Muchos veteranos de otras provincias toman como domicilio de la unidad de destino durante la guerra, cuando la ley provincial dice que debe haber nacido o vivir en Buenos Aires, y se han detectado casos de quienes pretenden cobrar también en las provincias donde residen. Otros, militares, renuncian al cobro de retiro y entran a trabajar como porteros. Porteros de colegios, acá no lo dice, pero se trata de porteros de colegios o, sí. O entidades de estudio... De edificios también, Norberto. ¿De edificios también? Sí, de edificios también. Dice, ya que hay, aquí dice de edificios nada más. Sí, sí. Ya que hay un acuerdo que acepta correcto. Exmilitares. Así, acceden al beneficio de la pensión de guerra nacional, provincial, más el haber de portero que hoy suma un plus de 18.000 pesos. Correcto. Hace unos días, el Centro de Excombatientes de Malvinas volvió a reiterar su denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que se investiguen estos hechos. En un buque que estuvo apostado en San Julián, ni siquiera en la zona demarcada por la ley, dos policías de la provincia de Buenos Aires embarcados en ese buque tienen su pensión de veterano. La potestad de decidir quién es veterano o no siempre fue de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo... Y acá con esto no estoy de acuerdo. El portaaviones 25 de mayo no estuvo dentro de las millas determinadas por la ley. Esto es un error. El 25 de mayo sí estuvo el 2 de abril. Claramente. Ahí tenés casi, ¿cómo no estuvo? Ahí tenés casi toda la flota. Ahí tenés la diferencia de los 14.000 a los 24.000. Pero, a ver, el Belgrano, el Seguí, no, el Seguí no, el Belgrano, el Bullar, el Piedrabuena, por el sur... Santísima Trinidad, las tres corbetas, Hércules, empezás a sumar y sí. Claro, el Irizar formaba parte de la flota en ese momento. ¿En prefectura no? Prefectura todavía no. Eso fue después. Los avisos, el Burruchaga, el Sobral. Burruchaga, así que Somellera. No quedaba mucho más. Como flota de mar afuera. Mucho más flota. Por eso digo, el San Luis, el Santa Fe, ya sabemos por qué. Y tripulación del Salta está peleando para el reconocimiento. Acá conseguís un buen abogado. Nosotros por haber hecho 12 años de programas de Malvinas, ¿no ligamos nada? No, pero te digo, un día que fui al archivo de ejército, estaba yo buscando los legajos, había una persona que estaba pidiendo, no me acuerdo de qué regimiento era, diciendo que él lo habían subido al Hércules y que hubo varios intentos y no lograban aterrizar. Entonces, que él estaba buscando la documentación que probara que él había subido a ese Hércules. ¿Para qué? Para tramitar la pensión. Entonces, así hay muchos casos, ¿no? De gente que estuvo, como me decían el otro día, en los Hércules colaborando con el lanzamiento aéreo de las cargas sobre Bahía Sordo y demás, que podés decir que geográficamente estuvieron en el área que bajo el cual se reconocen las pensiones. Yo tengo un familiar fallecido hace unos meses que estuvo un día en Malvinas. Fue a la ceremonia de asunción del gobernador y cobraba como veterano. Genial. ¿Y cuál es la prueba de que estuvo? El libro de registro de visitas en la gobernación, en Malvinas. El celular de Javier Está hirviendo. Podemos decir, podemos decir que el general Galtieri fue a las islas. Sí. Claro. Ya lo pone en condición de ser considerado veterano. Qué grandes son las islas, dijo. Mira si fue. ¿Se puede hacer algún estuvo, comentario acerca de eso? Estuvo en las islas bajo la definición de la ley. Claro. ¿Cómo, pa? ¿Con respecto a qué? A los mensajitos que te hacen sonreír. No. Me quedé pensando porque hay una diferencia abismal de lo que cobro de pensión a lo que estaban hablando. Entonces, la jubilación mínima es de 6.300. Tres jubilaciones mínimas, 6 por 3, 18. Ah, bien, 10 y pico. A 18 no son 30. Ya me estaba asustando. Dije, en algún lado le refiero o me están cagando. Doblaste al revés. Claro, en alguna esquina doblaste al revés. Si ese era el comentario que pretendías que hiciera. Muchas gracias. En este momento el doctor Amendolar le está pasando su tarjeta personal con su celular y número de estudio. Si querías que opinara respecto comisiones al picaporte. El veterano del general Galtieri es otro. Está bien. Bueno, el general Menéndez nunca pidió la pensión. Bueno, eso lo pesqué yo la primera sin duda, querer. ¿Por qué pedirla? ¿Por qué pedirla? No, porque si no la pedís no te la daban. Oye. Sí. Él consideró que había cumplido con su deber y que era suficiente honor Gavino, haberse desempeñado como gobernador. Gavino se dio cuenta, después de muchos años, que estaba en condiciones de tramitar la pensión provincial, esta de la que estamos hablando. Juan Gavino Suárez, nunca lo llamaron. Él cobraba la nacional. Dijo, pero yo puedo hacer esto. Sí. ¿Y por qué no lo hice? ¿Qué sé yo? ¿Y lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Bueno, lo hago. Bueno, hágalo. Y listo. ¿Qué? Y ya está. Pero los años que pasaron, como dice el tango. Sí. Chao. A partir de cierto momento lo empezó a cobrar, pero lo perdido está. Bien, apuremos esto. La primera, la potestad de decidir quién es veterano o no siempre fue de las Fuerzas Armadas, con lo cual esto está fijando una posición bien clara, ¿no es cierto? Por ejemplo, el portaavión del 25 de mayo no estuvo dentro de las millas determinadas por la ley, sus tripulantes no eran veteranos, pero por un decreto en el número 1244 le dan el rol de combate y los declaran veteranos de guerra. Yo creo que esto está equivocado, como dijimos hace un rato. Si nos remitimos a la fría letra de la ley, esto es interesantísimo. El número de muertos en combate en el ámbito que determina la ley tampoco es de 649 hombres. Uy. Hace rato que se habla de esto. Sí, sí, sí. Serían 634. A ver, ¿me dejan hacer un paréntesis? Sí, no abrí la boca ya. Todo esto me pareció prudente traerlo, porque en Malvinas en estos días se está llevando a cabo algo con lo que se había amenazado desde hace meses, que era la identificación de los restos de los hombres sepultados en los hombres argentinos sepultados en el cementerio de Darwin. Con la leyenda solo conocido por Dios. Exactamente. ¿Está bien? No otra determinación. Y resulta que las primeras noticias que llegaron acá a Buenos Aires, por lo menos hace unos días atrás, aseguraban que las autoridades de la Cruz Roja a cargo de esta tarea que se instalaron en Darwin en una especie de laboratorio itinerante de morgue itinerante, no sé cuál es el nombre corresponde para exhumar los cuerpos y los restos, mejor dicho, y tomar las muestras y demás, se encontraron con que había una cantidad muy importante de tumbas vacías. Cosa que se ven hasta los pibes, muchachos. De verdad. Entonces, cuando alguien pregunta algo que ya sabe, para mí proyecta ser algo que no debe. Estos tipos, después de tanto que rompieron con este asunto, llegan allá y, ¡oh!, la mitad de las tumbas están vacías, como si se enteraran, tuvieron que ir hasta Darwin y remover las lápidas para darse cuenta que esto era así. Me huele a mí de que algo bajo el poncho parece que no me gusta. Pero esto no es nada. Yo escucho mucha radio, es una deformación natural que tengo desde hace muchos años, 60 justamente. Pesco una conversación de una persona en Radio Mitre que habla con un veterano de guerra que teóricamente es quien habría dado el puntapié inicial para toda esta movida de la Cruz Roja. Se había ido a Londres junto con otro grupo de gente, después de hablar con varias, no con todas, sino con varias familias de caídos en Malvinas, acá en la Argentina, a pedir a ver si se podía hacer este asunto de la identificación de los restos. Cuando llegaron allá, les habían nombrado como un lazarillo para hacer los trámites y demás a un coronel inglés veterano de guerra de Malvinas. No me pidas el nombre, Alejandro, porque no lo recuerdo. Yo escuché parte de esa nota. No. Cardoso. No, Cardoso no fue veterano. Fue el que después se encargó de toda la operación. Cardoso. De exhumación y de entierro de los caídos argentinos. Porque me llamó la atención. No era veterano Cardoso, fue el que hizo el informe. ¿Un coronel inglés? Sí. ¿El que hizo qué informe? Vos estabas hablando. Hablaste de más. Mirá. ¿Y lo querés? ¿Cuánto hay? Insert coin. ¿Qué pone? Escuchá lo que cuenta el tipo por radio. ¿En inglés o castellano lo crees? En inglés. Porque las traducciones que he leído últimamente son de terror. ¿Sangre de batallas? Esa. Bueno. Gesta, obviamente. Este muchacho contaba que los atendieron muy bien, le dieron algunas posibilidades. Este hombre Cardoso los trató fenómeno, los ayudó muchísimo. Se van, llega el momento que tienen que abandonar Londres, se van al aeropuerto, se suben a un taxi para irse al aeropuerto, y cuando están arriba del taxi, este hombre Cardoso le da un sobre que le pide que abran después. Y en el sobre cuenta este muchacho, que fue quien lo recibió teóricamente, en el sobre habría toda la información que los ingleses tienen sobre el traslado de los restos de hombres argentinos al cementerio de Darwin. Información de la cual aparentemente se podía extraer la identidad de muchos hombres. Sin necesidad de revolver. Exacto. ¿En castellano o en inglés lo querés, el informe? Habla con el doctor Amendolaren. Entonces, si este señor Cardoso, Alejandro. No tanto la identidad, sino el lugar donde fueron encontrados los restos. Entonces vos tenés señalado en el cementerio una tumba, soldado solo conocido por Dios, y te dicen que proviene de determinado lugar, Monte Longdon. En tal lugar de Monte Longdon. Y así son varios, o sea, no podés determinar exactamente la identidad. Hay murmullos en el salón. Bien. Yo le puedo hacer una pregunta, le interrumpí. De más está decir que yo soy el que menos conoce de la historia, de Malvinas en general. Sí. ¿Me puede usted explicar por qué faltan 15 de 6:49 a 6:30? A eso iba. Perdón. La primera denuncia formulada por el general Martín Balsa y a pedido de otros veteranos fue a la jefatura del ejército en 1999, luego en el año 2002 y por fin se hizo público en el año 2004. En una nota de la revista Gente, todo siempre oficioso, ¿no es cierto? Sí, sí. Donde se relata la irregularidad. Hemos descubierto, dice entre comillas, algo lamentable para nuestra historia, algo que debe aclararse y salir a la luz. Hay militares fallecidos en el continente por causas no relacionadas con acciones bélicas que fueron reconocidos en 1983 como héroes nacionales, pese a no haber combatido ni estado en las Islas Malvinas durante el conflicto. A pesar de que en el año 2003 una resolución de carácter confidencial del ejército argentino, la número 5066 del entonces jefe del Estado Mayor General de División Roberto Bendini, aclara por medio de la misma que 15 personas que figuran en los listados de muertos en combate en realidad murieron en un acto de servicio, y se les agrega el título de muertos a consecuencia de Malvinas, que fue una forma elegante de dejarle las pensiones a sus familiares, puesto que son derechos adquiridos. En cuanto al número oficial, que se reconoce y del que se habla, nada cambió. Son la gente del helicóptero. El helicóptero, sí. Exactamente. Ahí muere el coronel Arévalo, que era director del Liceo General Roca, en Comodoro Rivadavia, en lo que se estimaba que había sido una infiltración de fuerzas especiales desde submarinos frente a la zona de Caleta Olivia. Se dio la alerta, se hizo todo un despliegue, porque había toda una serie de alertas, se alertó la prefectura del lugar, policía, hubo desplazamiento de tropas por esa alerta que hubo, y despegaron dos helicópteros con tropas. El del coronel Arévalo entró en una especie de banco de niebla y termina estrellándose en el mar, en la zona de Caleta Olivia. Eso es lo que se sabe, ¿no? De que con eso también se alega de que hubo infiltración de fuerzas especiales, que fue derribado con misiles. Hay un montón de versiones sobre eso. Sí, la misión era una misión para atrapar o capturar presuntos infiltrados de las fuerzas británicas. Se había dicho, el informe era que había dos submarinos que habían desembarcado en esas tropas. Generalmente nos quedamos con el diario de ayer y no el diario del lunes. Uno investigando encuentra que después hubo una exploración sobre el mar, y resulta que esos contactos de submarinos en superficie eran buques pesqueros propios, y eso está registrado en los diarios de guerra, ¿no? O sea, depende de lo que uno quiera alegar, es donde en qué día te parás o en qué información te parás, con cuál te quedás. Pero sí, en ese momento salieron convencidos de que había infiltración de fuerzas especiales. Estamos hablando del 29 de abril. 29 de abril, sí, Javier. Yo no 30 entiendo, de abril, dice acá. No entiendo un cuerno de cómo un radar puede diferenciar un buque, un barco, un pesquero o un submarino, pero me imagino que el que lee los radares debe notar la diferencia entre un submarino y un barco pesquero. Mirá, lo que yo sé es que se detecta un eco de superficie. Dependiendo mucho de las condiciones, que incluyen el tipo de equipo que detecta el eco, vos podés tener una idea más aproximada o menos aproximada de qué se puede tratar. Que entiendo yo que es más importante la información de inteligencia que lo que te muestra la pantalla. Es decir, vos estás esperando que aparezca el enemigo por ahí y encontrás un eco, no es tu gente, y entonces entendés que es una unidad de superficie enemiga, o es un submarino que está en la superficie soltando botes, o es, porque si no está en la superficie no lo vas a encontrar. Claro, sí, convengamos también que tenemos que hablar de 35 años atrás, la tecnología era otra. O sea, rectifico mi comentario, que a su vez en nuestro caso era tecnología de los años 50. Además, otra cosa que hablábamos anoche en una conversación con Norberto, vos estás en situación de conflicto. Entonces, sí, no fue acertado mi comentario, ya me di cuenta. Cualquier contacto que no es positivamente identificado, tenés que presuponer lo peor. O sea, el peor escenario. Claro. O sea, vos tenés que activar todas las alarmas y salir a buscarlo. Y eso fue lo que se hizo. Después del 15 de mayo, el coronel Arévalo salió convencido. Es más, cargó el helicóptero con un montón de armas para contrarrestar esa amenaza. Salió a perseguir fuerzas especiales. Sí, convengamos que más allá de que fue desacertado el comentario, no es en cuestionamiento absolutamente nada. A mí lo que me extrañaba era que no pudieran detectar la diferencia entre un submarino y un buque pesquero, una cuestión de tamaño. Pero después de haber hecho el comentario, cosa que no debería haberlo hecho, insisto, pido las disculpas necesarias, me empecé a dar cuenta de todos los montones de cosas que dije después, en tecnología de hace más de 35 años, una vez que se armó el quilombo vos tirás y después preguntás, etcétera. Pero agregale, Javier, no nos echemos la culpa a nosotros por la tecnología exclusivamente. Los ingleses se cansaron de matar ballenas mientras venían desde la isla de Ascensión. Pensando que eran submarinos. Basta de tirar torpedos porque nos vamos a quedar sin torpedos. Y resulta que eran contactos falsos. Está bien, pero yo debería haber pensado antes de hablar. Infantería de Marina. Infantería de Marina, no hace falta. Bueno, estas muertes se refiere a la diferencia entre 649 y 634. Sí. Son casi todas oficiales y suboficiales del ejército argentino. Corresponden a la madrugada del 30 de abril de 1982, cuando un helicóptero Bell UH-1 de la aviación del ejército, que llevaba el número de interno 419, se precipitó en un sector de la costa ubicada al sur de Caleta Olivia. El resto, un ahogado en circunstancias que no se aclaran, uno por pancreatitis en el Hospital del Continente y uno por neumonía. Todos recibieron la condición de caídos en combate. Muchos de ellos condecorados con la medalla de la Nación Argentina al muerto en combate y otros con la Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. Esto es un desatino realmente, ¿no es cierto? Ellos conformaban los 649... caídos en Malvinas, que no son tales en rigor de la verdad histórica. En el marco de la ley 23.843 son 634. Claro, en el helicóptero, en el UH, había soldados conscriptos también. Acá no lo menciona, yo sabía. Sí, que había conscriptos. ¿No había cadetes de un liceo militar? No, cadetes no. ¿Soldados de clase? Eran soldados de clase. Lo que pasa es que el coronel Arévalo era el que estaba a cargo del dispositivo de defensa en esa zona. Siendo director del liceo, de todas formas él cumplió esa función. Y el ahogado que menciona ahí, si no me equivoco, es el subteniente en comisión Abraham. No he logrado investigar más sobre el tema, pero... Uy, ¿qué leí yo de Abraham? Pero él era de, como te decía, los subtenientes en comisión, desplegados, y que, pues, no tengo la precisión, ¿no? Pero que estaba haciendo algún patrullaje, algo, y lo agarró un cambio de marea y murió ahogado, algo así. El de la pancreatitis me mata, te digo. Ahí desconozco el caso. Bueno. Para terminar, si bien señalan los denunciantes de entonces, Martín Balsa y el veterano Marcelo Sánchez, la responsabilidad de este hecho es del gobierno de la dictadura. Ya los esfuerzos de tanta gente por ligar de alguna manera una cosa con la otra es extraordinario. Y el número nunca se modificó, salvo la resolución citada de Bendini. Estos militares son veteranos de guerra de Malvinas y así constan en los listados del Ministerio de Defensa. En la actualidad, donde aparecen como fallecidos durante la guerra de Malvinas en defensa de la soberanía nacional sobre las islas de Malvinas del Atlántico Sur, porque sus deudos cobran pensiones de veteranos caídos en combate, hecho que no puede modificarse por ser un derecho adquirido por las familias. Finaliza la señora Alicia Panero diciendo: la guerra es un tema sensible a todos los argentinos, la verdad sobre sus veteranos es necesaria para honrarlos. Yo tengo la sensación de ser este un asunto de nunca acabar. No se va a terminar nunca. Mira, de todos los hechos que has descrito, yo no conozco una declaración oficial, o sea, una investigación oficial que se haya hecho. Entonces, todo surge de, como decías antes, ¿no? De yo afirmo que fue derribado con un misil, pero probalo vos que no lo fue. Claro, claro. Entonces, no existe, por lo menos hasta donde yo conozco, una investigación oficial pública respecto de del accidente, derribo, de lo que sea, del UH de Caleta Olivia. Entonces, esa esa orfandad de datos oficiales o de una investigación, de una historia oficial sobre eso, permite que cualquiera haga especulaciones desde que hubo enfrentamientos en el continente. Hay montones de versiones sobre eso. Caso de que había enterrados efectivos del SAS, que encontraron los huesos, que una persona quería vender la historia, el Daily Mail y demás. Entonces, otra cosa que encontré hace poco, que si bien data de hace mucho tiempo, la comisión, una de las primeras notas que escribió la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, a través del arzobispado para hacerla llegar a Londres, era sobre la posible existencia de prisioneros argentinos en campos de prisioneros en Inglaterra. Pedían la información, ¿por qué? Porque había desaparecidos en la guerra, o sea, no se habían encontrado los cuerpos, y entonces algunos vivillos empezaban a especular de que podían estar prisioneros en Gran Bretaña. Los años desdibujaron las cosas, pero yo recuerdo claramente que aquellos días, 3, 4, 5 días posteriores al hundimiento del general Belgrano, no faltó diario que dijese que los rusos habían levantado sobrevivientes de Belgrano, náufragos, y que, como era imposible para ellos blanquear su existencia, claro, los tenían hasta que terminara la guerra y iban a aparecer. Ustedes se imaginan, muchachos, vos sos familiar, tu hijo, tu padre desapareció en el hundimiento del Belgrano, te vas a Moscú. Exactamente, y también el 1 de mayo, cuando fue el derribo del avión Canberra de Fuerza Aérea, ajá, se dijo, salió publicado en ese momento, que habían sido los pilotos recogidos por un pesquero polaco que iba camino a Montevideo para devolver a esos pilotos. Terrible. Y la noticia nunca se cerró. Nunca, obviamente. Don Galfreden. Nuestra página de Misión Malvinas guión bajo banda de hermanos está que explota. Vamos a ir a la pausa, si usted me permite, con una reflexión del señor Guillermo Guimarra. Willy, querido. Cosa que yo no me hubiera atrevido jamás a escribir. Mencionaste el 7 y saltó. Claro. Sí. Willy Guimarra dice: flexión es uno para el teniente coronel por llegar tarde. yo no me haría cargo, pero la segunda parte del comentario dice: aunque no compartimos equipo de fútbol, sin ninguna duda compartiría pozo con el teniente coronel Carpinelli. Exacto. En la guerra que sea. Saludos. Muy bien, bárbaro. Pero lo flexionado que nos haga él. Mañana a las 6 de la mañana un vehículo camuflado en la puerta pasará por la casa. Tocando timbre. Vamos a la pausita y después nos metemos en el programa, que no hemos empezado todavía. No. Ya venimos. Este pibe está loco, vos te imaginás. Teniente coronel, haga flexionado. A mí se me ocurre decir una pero cosa. Pero tenés que ir a buscar la plata. Pero lo van a colgar de los.